¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. A un programa más de estos días previo frente a Lanús por la cuarta fecha de este torneo final, y sin duda, a pesar de que ya estamos a varios días del clásico, todavía nos quedan algunas sensaciones negativas después de lo que pasó frente al clásico rival. Una frustración más, sin dudas, lo que ha pasado después de la derrota frente al equipo de Gallego. Y digo, una frustración más, y esto lo quiero marcar en el sentido de que, sin dudas que Racing va a modificar cuestiones que tienen que ver con respecto al partido del día domingo. Y hago referencia a que se sabe, ya lo vamos a estar charlando en el día de hoy con Leo Paradiso, de que el entrenador ha decidido realizar una serie de variantes con respecto al once titular que jugó frente a Independiente el domingo próximo pasado, con lo que tenga que el entrenador entiende lo mejor que tenga a mano para jugar frente a Lanús. Y más allá de las declaraciones del técnico con respecto a que si Racing consigue un resultado positivo frente al equipo de los mellizos, se pondría, digamos, a cierta distancia, que le daría la posibilidad a Racing potencial de seguir en la discusión por el campeonato. Pero todo esto, lo que quiero decir, me parece que es ver de una manera muy corta el futuro. Termina siendo un maquillaje. Realmente creo que, más allá de la importancia que tiene después de lo que pasó el domingo, que Racing vuelva al triunfo, y ojalá que así sea, y que sube el día y los jugadores entiendan la necesidad de reponerse lo más rápido posible del traspié del último fin de semana, me da la sensación de que acá el problema, más allá de, insisto, ¿no?, todavía nos duele la derrota del domingo pasado, todavía la gente y nosotros y el mundo Racing le cuesta reponerse de lo que fue el partido del domingo. Más allá de que en algún momento de la semana decíamos fue un papelón o no fue tanto, en definitiva Independiente fue superior, lo ganó claramente, Racing no tuvo respuestas, y eso es lo que nos tiene así, preocupados, mal, a lo largo de toda la semana. Como decimos, ahora sí, esperando el partido del próximo domingo frente a Lanús, con las variantes que seguramente hará el entrenador, algunas por obligar, por cuestiones reglamentarias, por temas de lesiones, otras por cuestiones que tienen que ver con lo táctico, el tema del Pepe San, que probablemente no esté desde el arranque, pero insisto con que termine haciendo todo esto algo así como querer maquillar algo que realmente me parece que tiene un problema de base, que tiene un problema de fondo, y eso es lo que uno debería tratar de analizar, uno lo que debería tratar de pensar, o es lo que por lo menos a mí me preocupa. Porque más allá de que Racing, y ojalá lo haga, se pueda recomponer desde el resultado, después del partido frente a Lanús, uno entiende que después de 4 años y medio, diría casi, de gestión de la misma dirigencia, porque este torneo, más allá de que todavía falta mucho, parecería ser que a Racing no lo va a tener en la conversación por el título, digo que de fondo me parece que falta un proyecto futbolístico, deportivo, sustentable, con ideas profundas y ciertos convencimientos, porque da la sensación de que todavía realmente no se sabe lo que se quiere, a no ser que el objetivo sea simplemente mantener la categoría, esta idea de sumar una media de 30 unidades por campeonato para no tener problemas con el promedio, pero lejos estaríamos del objetivo que uno entiende por la grandeza de Racing debería ser, y es la pelea por el título. El hecho de promover chicos, pero no para potenciar el equipo, sino para terminar siendo vendidos. O sea, Racing tendría la impronta de un club vendedor. Me parece que, insisto, estos puntos que tienen que ver con permanencia categoría, ser un equipo vendedor de las promesas que aparecen de la cantera, termina siendo un objetivo de un equipo chico. Yo creo que no va de la mano con la historia, la grandeza, el acompañamiento de la gente, todo lo que significa Racing. No voy a explicar yo, los que están del otro lado lo saben mejor que nadie lo que es Racing, y me parece que el listón debería estar puesto mucho más arriba. Debería ser el objetivo estar siempre en la pelea por el título, y la única manera, entiendo yo, es que debería creerse en una idea futbolística que comulgue con un entrenador acorde a esa idea futbolística, y no estos vaivenes de entrenadores ofensivos, defensivos, con mucha experiencia, que vienen a ser las primeras armas en Racing. Realmente creo que habría que encolumnarse, definirse qué es lo que se quiere y trabajar en pos de ello. Por el otro lado, la llegada de un manager, que en más de una oportunidad hemos destacado que era algo bueno que existiera en Racing este nexo entre dirigentes y jugadores, pero hasta ahora uno tiene que analizar la función de Ayala, y por lo menos por lo que pasó en el último libro de pases en julio del año pasado, lo de Racing realmente no fue demasiado positivo. No siendo Ortiz, el resto de los jugadores que llegaron, y en cantidad, ninguno estuvo a la altura de las circunstancias ni rindió, sin dudas, de acuerdo a lo pensado y a los gastos y inauguraciones que se han hecho para contratar figuras de nombre que no terminaron rindiendo. Por eso digo, es que creo que más allá de lo que pasó el domingo pasado frente a Independiente, lo que pueda pasar con Lanús, creo que es momento de realmente pensar qué es lo que se quiere de aquí en adelante en lo deportivo para con el primer equipo de la academia. Uno entiende que hay que definir lo futbolístico, hay que definir las ideas y hay que definir cuestiones que tienen que ver, insisto, con muchos de estos chicos que me parece que de alguna manera Racing tendría que encontrar el marco, el contexto para poder tenerlos mucho tiempo, poder disfrutarlos y que puedan potenciar el equipo en pos, insisto, de este objetivo que debería ya ser una obligación, que es pelear por el título todos los torneos. Y es más, hay un ejemplo para el corto plazo que tiene que ver con que en el próximo semestre Racing tendría una posibilidad muy concreta con respecto a esto que estoy marcando, y es que Centurión, Fariña y Vieto hoy pertenecen a Racing. Entonces, esto nos da la chance de que en el próximo torneo, si se calman las aguas, si los que tienen que tomar las decisiones se ponen de acuerdo, si dejan las divisiones de lado y entienden que es el momento de dar ese salto de calidad, de pensar realmente en pelear un torneo, creo que es el momento de decidir qué es lo que se quiere, apostar por estos chicos, mantener una base y realmente empezar a pensar en grande y dejar estos objetivos menores que hacen que sigamos viviendo frustración tras frustración. Dicho esto, les cuento que en el programa de hoy tenemos mucha información. Como decíamos, vamos a estar hablando con Paradiso de lo que va a ser el equipo para el próximo fin de semana. También vamos a estar charlando con Martín Rubinstein. Vamos a estar con Diego Morris hablando de la actualidad de Racing, que nos cuenten un poco lo que van a imaginar ellos para lo que les puede deparar a Racing para el partido frente a Lanús. También tenemos para ustedes dos plateas, vamos a estar sorteando en el día de hoy para el partido del domingo. Y como siempre, los queremos escuchar, nos pueden llamar al 4535-5700, 4535-5700, la vía de comunicación para salir al aire en estos Racing. Vendemos por primera vez y hasta las 12 seguimos hablando de la academia. Los periodistas más informados de la academia hacen

a concretar algo mejor. Pedro de San Telmo, estoy escuchando lo que decís y una ante el físico de Basile, que además es pariente de Simeone. No recuerdo el nombre, pero me acuerdo perfectamente que adelantó ocurrir. Está haciendo allá la, mediante videos, y que se lo compró Cogor, ¿no? Primero se lo intentó vender a River y después a Independiente. Pero en Racing entramos por el aro. El pescado, yo dije, se pudre por la cabeza. La dirección, la presidencia y las autoridades de Racing no sirven para manejar el club. Soy Willy de San Justo y bueno, quería decir primero que el programa está buenísimo y segundo que ojalá que sube el día se dé cuenta de que Racing es un grande y que mande al equipo al ataque, que plantee los partidos para ganarlos, porque no somos un equipo chico ni mucho menos. Basta de Sam, basta de Camoranesi, que ponga a los pibes, pero que mande el equipo al ataque. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Hola, Marcelo. Bueno, yo la verdad le tuve siempre paciencia sube el día. Más allá de los gustos de cada uno futbolísticos, me parece que siempre hubo coherencia en el trabajo. Y ahora me está decepcionando porque veo que no hay coherencia. Veo que no se entiende la inclusión de Volati, no se entiende el esquema con Camoranesi por la derecha. Bueno, algunas cosas ya se han dicho. Me parece que no, ni él sabe realmente para dónde quiere armar el equipo, de qué forma quiere hacer jugar al equipo. Y eso es tremendo, o sea, para un técnico va por el segundo campeonato. Un abrazo, gracias, chao. Perinetti y Ochoa, Simes y Suet, Colombati y Walter Fernández, Rubén Paz y el Turco García. ¡No! La mejor dupla de la historia de Racing la tenemos nosotros, Diego Morris y Oscar Forlano. Esto es Racing. 11 horas 19 minutos en la República Argentina. Segundo bloque de estos Racing. Y ya tengo la posibilidad de charlar con mi compañero, a quien saludo. ¿Qué tal, Morris? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, Oscar, buen día para vos, para toda la gente de Racing, un buen día, un lindo día, hoy viernes, el último de la semana, el más lindo, como digo yo siempre, porque se termina la semana laboral específicamente y empieza otra, que es la de el esparcimiento, más allá de que muchos sigan trabajando, se viene el fútbol, se viene la cuarta fecha y se viene Racing Lanús, ¿no? Sí, señor. Vos sabés que, bueno, yo hacía, digamos, ¿no? Trataba de analizar al comienzo del programa... algo que tiene que ver con, sin dudas, ¿no? Todo lo negativo, las repercusiones sin dudas que quedaron en ese sentido después de la derrota y de la manera que fue frente a Independiente, por el marco, las connotaciones. Bueno, hemos hablado, ¿no?, largo y tendido con respecto a esto. Yo digo, bueno, ahora puede haber algunas modificaciones con respecto al partido frente a Lanús, quizás San no esté entre los titulares, quizás modifique algo al entrenador. Y yo decía esto que me parecía como maquillar un poco estas frustraciones en continua que tiene Racing, y que decía que me parece que acá hay un trasfondo que tiene que ver con que no hay una idea futbolística, no hay un objetivo importante. No sé, por marcarte un ejemplo, los 4 años de trabajo de Barbas en las divisiones menores, su despido, sin hacer un juicio de valor con respecto a los por qué, se trae un nuevo cuerpo técnico para trabajar con los chicos, o sea, muchas idas y vueltas, y realmente me parece que no se toma una decisión de fondo. Sí, totalmente, me parece que esto que está pasando en Racing ahora es como ir tapando agujeros, tratando de corregir sus propios errores, y obviamente que los resultados todavía no están a la vista. Esto que decide Radeli, hay que darle un tiempo al ex jugador de Ferro, hoy entrenador de las inferiores de Racing, amigo Ayala, y bueno, metiéndonos directamente en lo que hablabas vos en el arranque, esto de Subeldía y Racing. Morris, discúlpame, te tengo que hacer un punto ahí, porque para hablar de esto y de muchas cosas más, tenemos la suerte, la posibilidad de hablar con un referente de Racing, con uno que ya es ídolo, lo tenemos al Chino Saja, en conferencia de prensa en Avellaneda, así que le doy la bienvenida, lo saludo a Leo Paradiso, para poder escuchar al arquero de Racing. Yo lo que puedo decir es que nosotros en ningún momento pudimos imponernos en el juego, no pudimos en ningún momento superar futbolísticamente a Independiente. No creamos situaciones de gol, no tuvimos chance de en algún momento poder acorralarlo a Independiente para empatar el partido, y por ahí esa falta de generación de fútbol, puede ser esa falta de ideas para poder acorralar a Independiente, hace parecer que el equipo no vaya a tener actitud. Para mí, y te lo digo porque lo vivimos hasta el minuto antes de salir a la cancha, el grupo se estaba jugando una final también. Después que el resultado y el trámite del partido haya demostrado otra cosa, te puedo decir que son circunstancias del juego. Para mí no jugamos peor que con Rafaela, pero con el agravante que es Independiente. Está clarísimo eso. Es más, con Rafaela hasta tal vez fue peor. Y con Rafaela no se habló falta de actitud, sino que jugamos muy mal. En este caso, el hecho de ser un clásico hace de que por ahí se haya hablado de todas esas cosas que en otro partido que no es Independiente en el campeonato, por ahí no se habla. Cuando las cosas no están bien, por supuesto resaltan las ausencias, los jugadores que no están, el caso de Centurión, el caso de Aucho, por nombrar alguno. ¿Se tiene que reinventar Racing? Porque ya no es el que era el torneo pasado. ¿Crees que tiene que la gente tiene que estar siempre que hay una metamorfosis, un cambio, que tiene que encontrar un plan B? Bueno, nosotros, antes de empezar el torneo, hemos declarado de que teníamos material para suplir esas ausencias que habíamos tenido sobre el final de la pretemporada y sobre el inicio del campeonato. Todavía creemos de que seguimos creyendo de que tenemos un equipo como para que esas ausencias no las extrañemos. Obviamente que cuando uno pierde, siempre o el que no está o el que se fue parecería ser la solución. Pero nosotros la solución la tenemos que encontrar ahí con los jugadores que están disponibles y con el plantel que tenemos, que no es muy grande, y por eso tratar de nosotros cuidarnos entre nosotros, hacernos fuertes, aún en los malos momentos, aún en las críticas, y tratar entre todos de volver a ser un equipo difícil, porque yo creo que pasó eso en la primera fecha y en el clásico Independiente. No hemos sido un equipo difícil, como lo ha sido Racing. A Racing le ha tocado perder el torneo pasado y las derrotas las ha vendido cara. Y por ahí estas dos veces que nos ha tocado perder en este torneo, hemos perdido mal. Gracias, buen día. Te quiero hacer esa consulta concreta. ¿Ayuda o perjudica que haya compañeros tuyos que hayan mencionado al técnico o públicamente también que no están para jugar en tal o cual posición? ¿Es mejor para no perjudicar al equipo en el armado o es peor porque hay casos en donde se necesita que podría dar un sacrificio y por esto que han mencionado o han marcado no están para hacerlo? Yo creo que en el caso puntual de Mauro, yo creo que un jugador, más allá de que a veces le toque hacer una función que por ahí no es la que más se siente cómodo, uno antepone el primero lo que le pide el entrenador y después lo que le puede aportar al grupo. Es muy difícil que un jugador te diga, mira, el domingo no juego, no voy a jugar el partido porque en esta posición no me siento cómodo. Me parece que la predisposición de un jugador es siempre estar predispuesto a lo que el grupo necesita, a lo que el equipo necesita, a lo que el entrenador necesita. De estos puntos, en un partido uno no se sienta cómodo o crea que en otra posición lo puede hacer mejor, y en este caso Mauro lo manifestó. Me parece que lo que ha hecho él es pensar lo mejor para el grupo, así como lo pensó la semana pasada, y intentó hacer lo mejor en la posición. Cada uno de nosotros, no solo en este caso Mauro, sino cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor donde el entrenador le dice, y después, viendo de que por ahí no encuentra un buen resultado, un buen rendimiento, prefiere que por ahí lo pueda hacer un compañero que al menos intente hacer lo mejor. Me parece que fue eso. Yo creo que nosotros tomamos todas las situaciones, tratamos de tomarla como aprendizaje, las cosas buenas y las cosas malas. En este caso me parece lo de Mauro muy bueno, porque prefiere el beneficio grupal por sobre el personal. Y la otra consulta que te quería hacer es si crees que a los chicos que le tocó jugar les pesó el partido, les pesó el gol de entrada y que quizá por ahí no se pudieran apoyar en un buen partido de ustedes los más grandes. Sí, no, en todo caso la responsabilidad es nuestra, es de los más grandes, no, no. Acá tenemos que separar a los más chicos en este tipo de partidos porque ellos no tienen ningún tipo de responsabilidad más allá de la de jugar un partido con seriedad, intentando hacerlo mejor, pero la responsabilidad de que el equipo no haya respondido en este partido tan importante que ha pasado es pura y exclusivamente de los más grandes. Los chicos no están exentos de, más allá de un buen partido o un mal partido, eso no tiene nada que ver. La responsabilidad no es absolutamente de los grandes. Sino hasta acá la relación con la gente de Racing ha sido muy buena, siempre se los reconoce, pero este partido da la sensación como que algo se rompió en la gente, entre la gente y ustedes. ¿Vos sentís lo mismo? ¿Qué pensás si esto pasa, si el recibimiento que tienen con Lanús no es el mismo que ha sido últimamente? ¿Si lo entendés? Sí, claro, entendemos y sí, no somos tontos, sabemos que la gente después del partido del domingo está frustrada. El único partido que la gente quería ganar, nosotros queremos ganar todos los jugados, en especial el que pasó, no pudimos. La gente, el único partido que quiere ganar es contra Independiente. Lo perdimos jugando mal, repito, jugando muy mal, y sabemos que hay frustración en la gente y que a nosotros en los últimos 8 o 9 meses nos ha pasado siempre, y más allá de una derrota como ha pasado que perdimos con Rafael y vinimos con Argentino y un clima bárbaro se vivió de local y ese empuje nos ayudó para ganar el partido. Ahora más de lo que hagamos nosotros de adentro hacia afuera que de lo que pase de afuera hacia adentro. Primero, la verdad es tratar de que si en algún momento hay ansiedad, discriminaciones, tratar de que no nos afecte y tratar desde adentro hacia afuera, pues de a poco volver a contagiar a la gente, volver a devolverle la confianza, porque la gente hasta antes de Independiente no hemos vuelto a jugar, hasta antes de Independiente la gente confiaba mucho en este equipo. Obviamente que el último partido a la gente la ha enojado. Dependerá de nosotros, como ha pasado en algún otro semestre donde hemos perdido también partidos y mal, y de a poquito nosotros hemos, de a poco, esto es, no es de un día para el otro, esto no es que si se le gana a Lanús, que es un grandísimo equipo, el puntero, que ya la gente va a estar como estaba antes de acá, seguramente llevará un tiempo de a poco de recomponer esa confianza que por ahí este último partido nos ha quitado. Gracias, buen día. Sos el capitán del equipo, hablabas del plantel, de las condiciones, de aquellos que se fueron, de lo que se sumó con el caso de Volati. ¿Plantel para qué tiene Racing? Y desde tu análisis, desde tu experiencia, porque se hablaba de un equipo candidato y estábamos llevan ahora por ahí a ponerlo en un contexto de un equipo que no arranca. Desde tu lugar, ¿este equipo está armado para qué o sentís que puede qué? Para lo mismo que creía en la semana previa al inicio del torneo, y por eso uno en estos casos diría hay que esperar a veces a los equipos, porque todo el mundo siempre Racing es candidato, y nosotros una semana antes de arrancar dijimos pasamos espacio, estamos tranquilos, después en el fútbol argentino sucede esto, perdés 2 partidos y sos el peor equipo, pasaste de ser un equipo candidato a ser el peor. Me parece que ya digo, como lo dije la semana anterior, Rafaela, no éramos ni el gran candidato del torneo, ni somos el peor equipo. Ni lo fuimos antes de empezar el torneo, ni lo somos ahora. Ni una cosa ni la otra. Me parece que nosotros tenemos que tener objetivos claros, como primero, cortar rápidamente esta derrota durísima con Independiente, ante un rival dificilísimo en nuestra casa, con nuestra gente, y después tenemos por delante clasificación a Copa Sudamericana, volver a repetir un torneo con una buena cantidad de puntos. El torneo va recién en la tercera fecha, por eso voy a repetir, queda mucho torneo, para bien o para mal. Para bien puedo decirle que nosotros nos podemos recuperar, ya ha habido equipos que han hecho buenísimas campañas teniendo un mal inicio, y para mal, que si esta derrota a nosotros nos afecta mucho más allá de toda esta semana que pasó, donde hicimos nuestro duelo también, preparando el partido ganador, en que 16 fechas sufriéndolas en un equipo grande como Racing, es muy difícil. Sebastián, hay suspendidos, hay lesionados, cuesta armar el equipo, se les había reconocido el campeonato pasado, pero un plantel corto. ¿Pensás que han faltado los refuerzos, que no ha llegado por hoy la gente para renovar y para darle al técnico algunas posibilidades? Mira, yo fui uno de los que dije antes del torneo que siempre sumar nuevos compañeros es bueno y ayuda y jerarquiza y le da más opciones también al entrenador. En este momento, o sea, no puedo hablar de algo que ya no sucedió, quiero tratar de decir y de pensar cosas que sumen de acá para adelante. Ahora, o sea, sería fácil poder decir, nos falta un jugador en tal posición o nos vendría bien en tal otra, pero no, es lo que tenemos. Lo que tenemos es esto, que creemos que nos alcanza para dar pelea, obviamente trabajando y corrigiendo muchas cosas, porque en el último partido las cosas han ido muy mal. Bueno, hasta ahí teníamos la palabra del arquero del Racing, del Chino Saja, que dejó algunas frases importantes que la vamos a analizar en el programa, en los que quedan en el programa de hoy. Pero entre otras cuestiones les quiero contar que, les decía, tenemos sorpresa, como siempre en estos Racing, tenemos dos plateas para regalar a la gente que siempre nos sigue, con una consigna. La pregunta no es tan difícil. Queremos que nos digan, los que quieren llevarse estas dos plateas, quiénes fueron los autores de aquel partido histórico que Racing le ganó a Lanús 2-0, de la mano de Mostaza Merlo como técnico, cuando Racing salió campeón. ¿Quiénes fueron los que convirtieron los goles del 2-0 de aquel Racing frente a Lanús, cuando el equipo de Avellaneda se quedó con el título? Para esto deben comunicarse al 4535-5707, 4535-5707. Ahí Marina Gianinotto en la producción los va a atender, les va a tomar nota. Al fin del programa vamos a hacer el sorteo de las dos plateas. Vendemos una vez más en estos Racing y seguimos analizando el presente de la Academia. Los periodistas más informados de la Academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Cugini. La peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. www.poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Fútbol Sports, indumentaria deportiva nacional e internacional. Atendido por hinchas de Racing. La Valle 653, local A1. De lunes a sábados, de 11 a 21 horas. Mencionando Esto es Racing, te llevas un regalo. Si sos de Racing, no estés en rojo. ¿Adeudás cuotas sociales? Adherite al plan de pago de tu conveniencia y volvé a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Señoras y señores, con ustedes, el nuevo camaleón. El camaleón, nena, el camaleón. Disfruta seguro, tenés camaleón. Hay un nuevo camaleón. Entra a www.el-camaleón.com y conocelo. Camaleón, disfruta seguro. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Sí, buenos días, Carlos de Belgrano, para Esto es Racing. Bueno, acá hay una falencia tremenda. Yo lo que noto es que Racing sale al partido desconcentrado, sin atención. O sea, no hay juego asociado, no practican tiro, ni siquiera practican tiro, porque erran todo. O sea, las cuatro virtudes de un equipo, ¿cuáles son? Primero la actitud, después la concentración que hay que practicar, y después la marca, ¿quién lo hace? No marcan tampoco, viejo, déjense de joder, empiecen a practicar la esencia del fútbol. Si vos no salís concentrado, no tenés actitud y no marcás, entonces el rival te lleva por delante. Bueno, chao, querido, hasta luego, gracias. ¿Qué tal? Con respecto a la, digamos, nota editorial, de que cuál es la idea de la dirigencia y qué debían estar pensando. Bueno, la idea es evidente. Tanto Fariña, Centurión, no sé, como algún otro jugador que podría ser visto, están en Racing porque no se dieron las condiciones de negocio, no lo cerraron, por lesión de Centurión, Fariña, no sé por qué alternativa, sino ya no pertenecerían más a Racing. 30 minutos, seguimos en estos Racing, como siempre, agradeciendo a la gente que se comunica con nosotros, que da su opinión. También el agradecimiento para Diego Urbanesca, que está en el departamento de prensa de Racing, que a través de su gestión y gracias a su colaboración con estos Racing, tuvimos la oportunidad de escuchar al Chino Saja en conferencia de prensa, que dejó, creo que algunas frases importantes para analizar. ¿No es cierto, Diego? ¿Qué tal? Morris, ¿lo tengo ahí del otro lado? Seguimos acá, escuchamos a Saja, y me parece que sí, dijo varias cosas importantes. Lo concreto es que reconoció que Racing jugó muy mal, vuelve, me parece un poquito a esto de lo que se llama grupo, ¿no? Subeldía no habló de actitud, Saja tampoco habló de actitud. Hablan de jugar mal, sí, de que no generaron nada, que no patearon al arco y que con Rafaela fueron peores, pero que no fue tanto o tanta la repercusión, porque obviamente con el clásico habla toda la semana. Hoy es viernes y seguimos hablando del clásico. Saja sigue hablando del clásico. Me parece que está claro cuál es la repercusión que tuvo, la manera en la que perdió Racing, más allá del resultado, que siempre decimos lo mismo: se puede ganar, perder o empatar. Lo más importante para mí, sí, es la manera en la que se consiguen, sí, los resultados. Y digamos, con esto que yo decía al comienzo del programa y te consultaba, y el vértigo del mismo, ¿no? El programa de hoy, la verdad, por suerte lo tenemos muy muy cargado, en buen sentido, por la palabra de Saja, lo que uno quería decir de lo que imagina que quedó como resultado después del clásico, lo que uno espera a futuro, se nos viene el partido con Lanús, tenemos cosas para regalarle al hincha de Racing. Bueno, esto es lo bueno, ¿no?, de este programa, la primera información. Entonces tenemos mucho para darle al oyente, pero vuelvo a Saja marcando esto, digamos, ¿no?, de lo que pasó frente a Independiente y los objetivos que planteaba el arquero de Racing, respetando, pero otra vez esto de que sumar una cantidad de puntos decentes, y yo, no sé, traduzco como decentes entre 28, 30, 32 unidades, como que de esa manera otra vez estarían conformes, y esto me da pie para decir, es igual a conformismo y a mí no me alcanza. Creo que a nadie le alcanza, o a muchos hinchas de Racing no le alcanzan, y rápidamente te digo lo siguiente, o me parece para hacer un resumen, no de lo que dijo Saja, sino de lo que va a pasar, para entender un poquito las palabras de Saja del entrenador antes de empezar el campeonato, cuando él decía que si Racing repetía la campaña, daba la vuelta en el obelisco, ¿te acordás? Sí. Creo que para el partido frente a Lanús, yo siempre digo lo mismo, ¿cuáles son las intenciones de uno y otro? Equipo ofensivo frente a equipo defensivo, puede pasar cualquier cosa, no siempre gana el ofensivo. El tema es cuál es la intención, yo elijo el ofensivo. Lanús va a jugar en cancha de Racing, con un doble cinco que uno es Diego González, es sí. El tal vez más marca tenga. Después juega Pizarro, que tiene juego, Fochi Chávez, que tiene juego, Silvio Romero, que es atacante, Regueiro, que es atacante, y después Ismael Blanco, que es atacante. O sea, tiene mucha gente para atacar. Sí. Y Racing, ¿cuál es el planteo de Subeldía? Si bien no está confirmado, lo va a hacer Leo Paradiso seguramente en un ratito, un triple cinco con Camoranesi flotando delante de ellos, junto con Vietto y De Paul. O sea, son tres jugadores para atacar contra cinco que pone Lanús. Ahí es donde yo hablo de intenciones. Después el partido se puede dar para un lado y para otro, porque el fútbol es dinámico y una pelota parada te puede hacer ganar el mismo, y la realidad es que el lunes sí. Vamos a estar hablando en base al resultado final y el desarrollo, pero digo, siempre me baso en las intenciones. Entonces la intención de Subeldía para este domingo es no perder el partido, no ganarlo, no perderlo. ¿Vos crees que, o sea, digamos, la conclusión que sacás es que, por lo menos, por lo que pone en casa los mellizos, por lo que ahora vamos a confirmarlo ya en unos minutitos más con Paradiso, lo que uno estima que va a ser el 11 titular de Subeldía, el técnico con un punto se conforma? Totalmente, me parece que está más bien. Lanús siendo buscado y Racing esperando, tratando de obtener un resultado positivo que sería igual para ver. Sí, totalmente, Lanús manejando la pelota, Lanús atacando, Lanús tomando la rienda del partido y Racing esperando, como hace siempre Racing, esperando a ver si puede lograr alguna diferencia dentro del campo de juego que le permita después. Eso sí hay que reconocérselo a Subeldía. Cuando Racing se puso en ventaja, muy difícilmente perdió. Entonces hay que lograr que Racing haga el gol primero. De lo contrario, si Lanús hace un gol, está comprobado el otro día y con Rafaela y tantos partidos, Racing no va a ganar seguro. Bueno, como siempre, un poco anticipándonos de lo que va a pasar el día domingo. Así que nada, mando un saludo, un abrazo grande, esperando que Racing obtenga un triunfo frente a Lanús el fin de semana. Y bueno, estaremos analizando lo que pase el próximo lunes. Abrazo grande, Oscar, para vos, para toda la gente. Buena semana y obviamente ojalá que gane Racing el domingo. No sé cómo, pero que gane. Bueno, ojalá que sí sea. Y hablando de la gente, le cuento a los que están del otro lado. Tenemos dos planes para sortear para el partido del próximo domingo. Tienen que comunicarse al 4535-5707, esa es la vía de comunicación, con una consigna. La pregunta no es muy complicada, es ¿quiénes fueron los que convirtieron los dos goles de aquel partido que Racing le ganó a Lanús cuando salió campeón de la mano de Mostaza Merlo, que ganó el equipo de Avellaneda por 2-0? Y hablando de equipos, lo tengo a Leo Paradiso. ¿Cómo anda, Paradiso? ¿Cómo le va? Buen día. Forlano, buen día. ¿Cómo anda? Y ahí está, un programa vertiginoso, mucha información, por suerte, ¿no?, para llevarle al hincha de Racing, al oyente, regalos, y sobre todo, hablando de regalos, queremos, bueno, que usted nos dé un obsequio, queremos saber el 11 titular de Subeldía para el domingo. Bueno, cortito entonces, breve, mi salida al aire para ratificar lo que decía Diego Morris en análisis del partido, en la previa, el 11 titulares que se quedaba a conocer Diego. Con Saja en el arco, en el fondo estará Pillud, volviendo de aquella lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Los centrales Ortiz y Migliónico, que tendrá la chance de reemplazar a Matías Caiz, que ha acumulado la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Por izquierda, la ratificación de Alejandro García, el juvenil que tendrá su segundo partido consecutivo en la primera división de Racing. En la mitad de la cancha, el triple cinco, el que no le gusta, sí, a Morris. Sí. Bueno, va a estar. Disculpame. O sea, estamos hablando entonces, a ver, ayúdame que vos tenés mejor memoria, sos más joven. Estamos hablando de, en el fondo, tendríamos dos variantes. Dos variantes, sí. Perfecto. El ingreso de Pichut por Brian Lewy y el de Migliónico por Matías Calles. Uno que vuelve y el otro cambio es obligado por la suspensión del exjugador de Boca. En la mitad de la cancha, el 5-5, Oscarte completo. Sí. Pelletieri, Boratti y Zuculini se van a distribuir en la mitad de la cancha, con Boratti siendo claramente quien estará en el círculo central. Más adelante, atención que el esquema para mí es 4-3-2-1. Eso es lo que a mí me han dicho hace un rato nada más. 4-3-2-1. Esa línea de dos estará conformada por Camoranesi y Rodrigo De Paul. Camoranesi sí, más tirado a la derecha, De Paul más tirado a la izquierda, y la posibilidad de que Luciano Vietto en esta ocasión sea el único hombre en ataque, la única referencia en ataque, como ocurrió en el torneo anterior, sí, en los últimos partidos, cuando Vietto era la referencia de área y lo tenía Racing sentado en el banco de suplentes a Sani Cámpora. La historia esta vez, tal vez con otro dibujo táctico, se vuelve a repetir. Ojalá que así sea, pero la pregunta también, hay cuestiones acá, Leo, vos que estás con el día a día, que has visto algunos de los entrenamientos, has escuchado, ¿no?, la palabra de protagonistas, allegados. Uno se empieza a preguntar, este 5-5, algo que, digamos, de alguna manera sorprende, ¿no?, por lo menos por uno, la idea primaria que uno imaginaba que iba a tener entrenador para este torneo, esto un poco rompe ese esquema, y la posibilidad entonces concreta de que, a ver, Pelletieri y Zuculini trabajando por las bandas, por los costados. Sí, más cerrados, ¿no? No tan abiertos. No tan abiertos porque no sienten el recorrido por las bandas, pero será un 5-5, Oscar. No van a jugar como volante por derecha y como volante por izquierda. Uno no va a jugar de centurión y el otro va a jugar de Villar. Sí. Van a jugar como volantes centrales tirados más a las bandas, pero sin transformarse en carrileros. ¿Entiende el concepto de lo que quiere hacer Subeldía? Veremos cómo sale y veremos de qué manera Racing termina aprovechando el ancho del campo de juego también. Yo lo imagino a De Paul por momentos tirándose sobre la izquierda, lo propio Camoranesi, se van a ir cerrando también. Va a ser muy versátil, muy flexible también este esquema va a proponer Subeldía para el domingo. Bueno, entonces, pero sería este equipo confirmado, ¿no?, Paradiso, para el día domingo. Sí, señor. De corrido lo repasamos nuevamente: Oscar, Saja, Pilludo, Ortiz, Migliónico, García, Pelletieri, Volati, Zuculini, Camoranesi, De Paul y Vietto, los 11 para ganarle a Granate. Bueno, perfecto. Buen trabajo, Paradiso. Buen fin de semana. Nos estaremos viendo el domingo en el cilindro, ¿no?, para ver el triunfo de la Academia. Sí, señor. 19-10, arbitraje de Diego Ceballos. Abrazo. Bien, seguimos en estos Racing y decíamos que el rival de la Academia es el equipo de los mellizos, que realmente desde que han llegado el equipo de Lanús se ha posicionado, ¿no?, entre los equipos más importantes del fútbol argentino, los que mejor juegan, con puntaje ideal. Pero para charlar del equipo de Lanús tenemos la posibilidad de conversar con Marcos Pérez Longhi, un colega de Radio Cooperativa M770, que trabaja en los más grandes. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Marcos, ¿cómo te va? A ver, se nos cortó la comunicación con Marcos. Queríamos, de alguna manera, saber, a ver, que nos cuente un poco más de este presente realmente importante del equipo de Lanús. Mientras tanto, vamos a una tanda y hasta las 12 hacemos esto a Racing. Los periodistas más informados de la Academia hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Explorar nuevas fantasías con los Kit Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen Esto es Racing. Esto es Racing. ¿Qué tal, muchachos? Habla Luis de Saavedra. Bueno, yo pienso que el técnico directamente tiene una mentalidad de mojito, porque si realmente piensa que cada partido que perdamos de visitante no hagan un gol, ya no se puede levantar, no tendríamos que ir todos de la cancha. Apenas no hacen un gol, nos vamos todos de la cancha. Es una mentalidad muy, pero muy chiquita, se tiene que ir este técnico. Último Racing en día viernes, se nos viene el partido con Lanús. Y decíamos, para charlar del rival del próximo fin de semana, lo tenemos a Marcos Pérez Longhi, colega de Radio Cooperativa. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, Marcos. ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, sin duda que en un momento importante, contentos, tranquilos, ¿no? De la llegada de los mellizos, que de alguna manera Lanús viene de sonrisa en sonrisa. Puntero con River, 8 goles a favor, ninguno en contra, lo cual ya la estadística marca lo que es este momento, pero que para Guillermo se le ha complicado en estos últimos días poder armar el equipo para enfrentar a Racing. ¿Por qué digo esto? Porque frente a Vélez, el capitán Paolo Gol llegó a las 5 amarillas, y Araujo, Carlos Araujo, ex Racing, entre otros equipos, sí. Lateral por la derecha, sigue lesionado de una contractura. Probó el día jueves, ayer, en la práctica de fútbol, después de 20 minutos tuvo que salir, por lo cual ahí se le abre el debate para ver a quién pone, ya que Izquierdos, que va a reemplazar a Golz como primer marcador central, venía ocupando el lateral derecho en lugar de Araujo. En un momento pensó hacer debutar a Marcelo Herrera, 21 años, juvenil, pero finalmente terminó cambiando todo en la práctica de ayer, y a Ayala, Víctor Ayala, el paraguayo, que siempre juega de doble 5 junto al Pulpo González, y en el torneo pasado lo hacía con Matías Friedler, sí. Lo pasó por de lateral por la derecha para que Izquierdos ocupe la zaga central justo a Vizcarrondo, y así hizo en el ingreso en la mitad de la cancha de Pochi Chávez, el ex Boca, que tuvo muy buen segundo tiempo frente a Vélez. Así que termina armando un rompecabezas Guillermo, sí. Y también no se sabe lo de Maxi Velázquez, lateral por izquierda, que no pudo formar parte de la práctica de fútbol por una lumbalgia, pero creen que va a llegar, si no lo va a reemplazar Balbi. Así que muchas dudas, pero seguramente va a terminar siendo ese equipo que terminó jugando en la práctica de ayer con el ingreso de Velázquez, es decir, Marchesín, Ayala, Izquierdos, Vizcarrondo, Velázquez, Pizarro, Pulpo González, Pochi Chávez, y los del tridente de arriba no se toca, Romero, Blanco y Regueiro. Bárbaro, Marcos, gracias por la información. La verdad se nos acaba el programa, pero la verdad queríamos tener este contacto con vos para saber algo más del equipo de Lanús y para tener una especie de confirmación, ¿no? Como decís vos, ¿no? Por estos inconvenientes de lesiones que se ha encontrado en la semana el mellizo, ¿cuál sería el equipo para enfrentar a la Academia el próximo domingo? Un placer, un abrazo. Bueno, entonces nos daba las últimas novedades, Marcos, del equipo, de los inconvenientes que también se encontraba el técnico Lanús para armar su once titular el próximo fin de semana. Y una semana, decíamos, que realmente tuvimos muy, muy cargada, donde tuvimos declaraciones importantes, sobre todo las de Guillermo Andino el día martes, en una nota que fue levantada por casi todos los medios de comunicación. Pero mejor escuchemos el resumen de la semana de Esto es Racing. Miranda, Leonel puso 1-0 en el primer tiempo. En el segundo, a los 40 fue expulsado Villar, y a los 45 asegura el triunfo del Toro Gallego, Jonathan Santana, que había ingresado en el desarrollo del segundo tiempo. Por eso Independiente le gana a Racing con esta alegría, con este festejo, por 2-0. Recibir un gol inmediato en un clásico tan importante del fútbol argentino te cambia el desarrollo y bastante, teniendo en cuenta los antecedentes de los dos equipos. Es decir, el nuestro, por no poder revertir un resultado ya de dos años y pico, arrancar así un partido de esta trascendencia y con la paridad que hay, no era el indicado. Lamentablemente ocurrió lo que menos queríamos que ocurra, que era perder. Yo digo que estos partidos, sin duda que al hincha le duele y a nosotros nos duele muchísimo también, porque era el partido que queríamos ganar. Porque yo no comparto con eso de que faltó actitud. Guillermo Andino, quien tenemos ya en línea aquí en Radio Argentina, en estos Racing. Pero la verdad me siento como el culo, me siento indignado, me siento defraudado, porque este es el partido que quiero ganar, el primero que quiero ganar en el campeonato. Podés ganar, podés empatar y podés perder. Lo que no podés hacer es perder de la manera en que perdimos. Porque cuando terminé de ver el partido dije, estos tipos no merecen llevar la camiseta de Racing. Capaz que estoy equivocado y viví otro partido, pero por momentos me parecía, ¿saben qué, muchachos? Que ni siquiera había partido, ¿entendés? Que era Independiente contra 11 tipos que no pueden agarrar la pelota como vienen jugando. Este es uno de los peores equipos de Independiente. Y Racing no puede salir a jugar así, porque Racing tiene equipo para ganarle. La gana, la hombría con la que hay que salir a jugar un clásico, yo no la vi. Sí. Hagan una mirada introspectiva, vean el partido y van a ver que se van a poner colorados. Perdón, hice una catarsis, porque la verdad estoy con mucha bronca. Te llamamos para mucha, eso, Guille. Mucha bronca. Aunque se me enojen los jugadores, que me importa tres carajos, yo vi que estos partidos no se juegan así. Y en este partido me demostró que estaban, no sé si aficionados, pero no lo jugaron a la altura de lo que se tiene que jugar un clásico, en donde vos sabés que además, si ganás, le haces un quilombo Independiente. ¿Está? Gracias por la charla. Gran abrazo, Guillermo. Gracias a vos. Chao. Hasta luego. Semana realmente cargada después de lo que pasó frente al clásico rival, pero hay que estar el domingo, todos otra vez apoyando a la Academia. ¿Cómo lo van a poder hacer Pablo de Lanús y lo van a poder hacer Nicolás de San Justo? Por favor, gracias, Pablo Lanús, el número 813, los últimos números de su documento, Nicolás de San Justo, 214. Ellos son los ganadores de las plateas para el próximo domingo, apoyando a la Academia. Como siempre, se nos acaba el programa. La seguimos el lunes con más de estos Racing. AM 570. Radio Argentina.